Buenas tardes. Me llena de orgullo y de satisfacción comprobar cómo mi amigo Oscar, que es para mí como un hijo, ha conseguido crear esta maravillosa página web sobre la Bahía de Cádiz que tantos buenos momentos nos ha deparado a mí y a toda mi familia. Es para mí una satisfacción asimismo el poder saludar desde aquí, desde esta World Wide Web, a todos los visitantes que día tras día os acercáis hacia esta página, llegan de fotos y de cosas curiosas. Quiero mandar un saludo de mi parte, de la reina y de los príncipes de Asturias, que también algún día crearán un blog para ellos. Un abrazo para todos y muy buenas tardes.